programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! ¿Qué onda, mi gente? ¿Cómo estamos? Yeah. Martes de blues, martes de rock and roll, martes de buena onda. Estamos una vez más aquí, en otra emisión del Woodstock Blues. 23 de mayo estamos y pues vamos a hablar hoy de algunas cosas, de algunas leyendas del blues ecuatoriano. Les voy a recordar a algunas personas, grandes íconos del blues ecuatoriano, del rock and roll ecuatoriano, que no podemos dejar atrás en ningún momento. Estuvimos hablando de algunas iniciativas y nuevas propuestas los programas anteriores, pero hoy vamos a regresar a la raíz, a cómo empezó todo. Pero antes de empezar a hablar de esas leyendas, antes de empezar a hablar de todo lo que tenemos para hoy, porque les mencioné que hoy hay un sinfín de eventos, antes de hablar de todas las cosas que tuvimos la semana pasada también y de recordarles y reinvitarles a todo eso, quiero ponerme en onda, ponerme en sintonía con todo lo que vamos a hacer. Así que vamos a arrancar con un poco de musiquita, muchachos. Vamos a arrancar por ahí con una cancioncita para entrar en onda, en ambiente. Vamos ahí. Move. Volvimos, gente. Entonces, bueno, como les decía, vamos a hablar de algunas grandes leyendas. Vamos a ir como que un poco en orden cronológico, ¿no? De alguna manera, si es que lo quieren decir así. Vamos a hablar ahorita acerca de el inigualable, el abuelo del rock, Ramiro el Negro Acosta, gran amigo de Pato Recalde, nuestro productor, a quien les mandamos un gran saludo, a él y a Margarita, su esposa. Un saludo y un abrazote de parte de acá, de todos los que nos encontramos en Ecuador. Pues vamos a hablar acerca de Ramiro el Negro Acosta, pionero del rock en la ciudad de Quito. Dicen, si es que Guayaquil tiene a su viejo Napo, Quito tiene a su Negro Acosta. Poseído por un Blue Devil, de aquellos que hicieron el pacto con Robert Johnson en el cruce entre la autopista 61 y la 49. ¿Acaso acá entre la avenida Guayaquil y Caldas, creador de la primera banda, se atrevió a rockear verdaderamente en la capital? Y cabeza de muchísimos otros proyectos, más que lamentablemente han caído en el olvido algunos, pero sin duda, pues, como ya les mencioné, de regreso tenemos a Ramiro el Negro Acosta con toda su banda para el Festival Quito Blues 2017, que en agosto nos va a estar acompañando. Ya está casi todo listo para el festival, los vamos a esperar acá en Quito, a la gente de todo el Ecuador que venga a disfrutar de blues y rock and roll de toda Latinoamérica. Vienen bandas de Francia, bandas de México, de Argentina, de toda Latinoamérica. Así que los esperamos en el Quito Blues. Va a estar de regreso la banda de Ramiro el Negro Acosta, el abuelo del rock, con sobrenombres que van desde el Santana Criollo, el Hendrix de la Foch, hasta el abuelo del rock. En el mundo del espectáculo es más conocido como el Negro, Ramiro el Negro Acosta, un personaje que jamás ha pasado desapercibido. Bigote abultado, grandes ojos, acento guayaco y aficionado de Barcelona. Según su estado de ánimo, su cabello largo le cobija hasta los hombros o le cae hasta la espalda con una gruesa trenza. Lleva mamelucos, jeans o pantalones coloridos a lo hippie. Una gorra, boina o sombrero adornan su cabeza, ocultando aquellos pequeños arrebatos de furia cuando algo no le funciona bien con el sonido. Indumentaria que lo hizo famoso en decenas de festivales de artistas nacionales e internacionales, en actos culturales, recitales, teatros cerrados, al aire libre. En todo se lo ve al Negro Acosta desde detrás de sus enormes consolas. Como sabemos, la casa icónica del Negro Acosta es la Concha Acústica en la Villa Flora, en donde nació el rock ecuatoriano, donde nació el rock quiteño, en donde han nacido grandes festivales, en donde ha iniciado las carreras de muchas bandas. Ramiro, segundo de siete hermanos, nace un 11 de marzo de 1952. Aunque muchos crean que es guayaco, sus aires de costeño los adquirió de niño cuando vivió con su familia en Guayaquil y Milagro por algún tiempo. Pero hay quienes también le dan como carchense, con lo que confirman su carácter camaleónico. El camaleón es otro de sus apodos, ¿no? Miembro de una familia nómada hasta cierto punto, la casualidad lo llevó a nacer en la capital, a vivir en Cuenca, en Guayaquil, en Milagro. Y pues desde ahí adquirió todo aquello que a Ramiro le hace tal como es. Sus influencias como músico pues empezaron en el conservatorio. Servio Tulio Acosta Yepes y su abuelo Carlos fueron sus grandes figuras musicales. Pero el rock llegó hacia él gracias a su hermano mayor Gorky, a quien agradecemos que por el Negro Acosta también haya nacido el rock en Ecuador. Siempre tuvo madera de artista, a la edad de 5 años interpretó clásicos de la música mexicana en la radio, La Voz de Milagro, en 1950 y pico, y ya había La Voz, para que no se haga. Acompañado del músico Humberto Santa Cruz, de gran renombre, todo el mundo los conocemos, al maestro Humberto Santa Cruz. Luego recibió de su papá un regalo inolvidable, un disco de Tchaikovsky. Pues Ramiro empezó, como les decimos, en un conservatorio con toda la música clásica, con un disco de Korsakov. Pero eso no fue todo, a los 6 años le obsequiaron una guitarra de juguete. Y así es como se fomentaban las bases de la gran pasión de su vida, la música. Poco a poco iba llegando la hora del rock and roll a los lares quiteños. Entre 1965 y 66 ya empezaban los primeros grupos a tantear el rock tímidamente. En estas agrupaciones podemos mencionar a los Golden, los Flippers, ambas agrupaciones con su hermano Gorky en la guitarra. Desde pequeño abandonó su hogar en busca de la aventura, culminó la escuela y asistió al Colegio Central Técnico, vivió en un cuarto pequeño en San Roque, la 24 de Mayo, la Floresta, la Vicentina o los Dos Puentes. El negro por muchos años hizo de todo para poder sobrevivir. Tenía 15 años mientras estudiaba, trabajaba rebobinando motores de autos y a partir de los 16 dio clases particulares de física y matemáticas. Siempre pilas ese negrillo. ¿Qué más se les puede decir acerca del Negro Acosta? Ya fuimos a toda la parte anterior, ¿no? Antes de que se convirtiera en el personaje que es. Llegan sus grandes referentes en ese tiempo, como fue Jimi Hendrix, los Rolling Stones, Eric Clapton, The Beatles y Carlos Santana. Estamos hablando de los años 60 y es de ahí cuando inicia el vuelo. Con un conjunto en el Central Técnico empieza su historial como músico, los intercolegiales, que sirvieron para consagrarlo como prodigio de la música. Y sin embargo todavía enfrentaba conflictos ideológicos internos, o ser músico, o ser revolucionario, seguidor del Che Guevara, pues eligió ser las dos. En Quito fue de los primeros en dejarse el cabello largo, en aquellos tiempos que algunos recordarán, pues nadie tenía el cabello largo, y nadie tenía aretes, en usar jeans de campanas, zapatos de plataforma. Vivía bajo el lema de haz el amor y no la guerra. También hay que pensar con quién, ¿no? Sembró el espíritu del Woodstock en estas tierras. Y pues también obviamente el Woodstock Blues está agradecido por todo eso. En el colegio pues optaría por la carrera de electricidad y fue en estos años donde comenzó a reflexionar sobre la libertad y la revolución. Militó por ahí en los frentes políticos que había en ese tiempo, pero eso, nada de eso nos interesa tanto, ¿no? Como preámbulo de la tribu, tras disolverse los Golden y los Flippers, a finales de los 60, varios jóvenes de ese grupo musical del Colegio Mejía se contactan con Gorky Acosta. La idea era formar una banda de rock. En ese tiempo no habían bandas de rock. Fueron de las primeras bandas de rock formadas en Quito. La tercera, cuarta, por ahí. Pues Gorky, el hermano del negro, acepta, asumiendo la guitarra líder, y el grupo empieza a funcionar. Al acompañar a su hermano a los continuos ensayos, Ramiro entabla amistad con el resto de los integrantes, especialmente con Marco Polo Romero, el vocalista, y el grupo duró el corto tiempo que les faltaba para terminar el bachillerato. Esos grupos de colegio son chéveres. Esos grupos de colegio que duran lo que dura el colegio. Yo tenía alguno que hacíamos, como les comentaba, fusiones de música nacional con un poco de rock, metiendo Nuestro Juramento con guitarras eléctricas, metiendo el Ódiame con ritmos un poco más pesados. Entonces, bueno, volvamos al negro. Lo interesante de toda la carrera que lo bautiza el negro es que le inquietó asistir al Jirón a integrar el grupo de sus amigos. Entonces por ahí como que fueron habiendo gente, ¿no? Marco Polo Romero, vocalista, Fernando Benavides en la batería, Ernesto Álvarez, bajista, Álvaro Sáenz en la guitarra, que fue la primera línea de La Tribu, una de las primeras bandas de rock en Ecuador. Y eso fue en el año 69, ¿no? Más o menos. La Tribu sin instrumentos propios, la idea de formar una banda independiente se frustraba. No obstante, el padre del baterista se pudo conseguir un financiamiento para una guitarra, un bajo, unos amplificadores y una batería. Desde ahí arranca La Tribu en 1970 al 73, que fue la primera banda verdaderamente rockera de Quito. El negro había cumplido 18 años en ese entonces, cuando la nueva ola rock and roll estaba en su apogeo y La Tribu se consolidaba como banda. Es así que lanzan a organizar festivales de amor y paz en la concha acústica de la Villa Flora, ya les dije, donde nace el rock ecuatoriano, desde aquel 11 de marzo de 1972. Con su gran potencial interpretativo y creativo, lograron liberar la etapa inicial del rock capitalino. Esto que estoy leyendo pues es de una página de la historia del rock que se llama The Fausto Rock Yeah. Entonces pues ahí pueden encontrar, está súper bien hecho el artículo, está increíble. Hay un montón de cosas acerca de la vida del negro. Y aquí empieza pues los primeros cocoteos que tuvo el negro con el tratamiento del audio y sonido. Comienza a su apogeo de músico cuando al momento de las presentaciones todo se arruinaba por la inexperiencia y desinterés de quienes se encargaban del sonido y del audio. Pues a todos nos ha pasado en algún momento que por un mal sonidista se va al infierno la tocada y queda mal la banda. A todos nos ha pasado en algún momento. ¿O no, muchachos de la cabina? Activen el micrófono, ¿sí o no? Sí, a todos nos ha pasado, ¿no? Que por ahí un mal sonidista hace que se caiga un evento. De ley a todos, como ahorita. Bueno, entonces ya, pues por esas experiencias que tuvo la tribu como banda, es lo que le lleva al negro Acosta a comenzar en las perillas desde 1975, perillando en sus grandes consolas y con sus equipos, antes de que aparezcan cualquiera de las empresas de sonido hoy existentes en el país. No voy a decir nombres para no meterme en problemas, pero antes de que todas esas aparezcan, el negro ya andaba perillando por ahí, porque siempre nos ha tocado pues alguno que le dicen, ¡súbele los bajos! Y pregunta, ¿el low o el high? Entonces, o si no, pide un poco de reverb y en vez de darte un poquito parece que estuvieras cantando en una catedral. Entonces, a todos nos ha tocado. Y por ese chistecito es que el negro pues empieza su empresa de grabación y amplificación llamada Acosta Producciones, con sus estudios que cuentan con tecnología digital y multitrack, especial para grabaciones en vivo, con las que ha plasmado música de los cuatro del altiplano, de Altiplano de Chile, Quimera, Margarita Lazo, Hugo Hidrobo, Sally Mileto y un extenso sinfín de músicos ecuatorianos y latinoamericanos que han plasmado su material en Acosta Producciones. Previo a inmiscuirse por completo en el mundo del sonido, conoció pequeños estudios de grabación que le permitieron grabar jingles y algunos anuncios publicitarios. Todas las experiencias sirven. Se lanzó al campo profesional, en el que no era ningún novato Ramirito Acosta, ya que a sus 23 años tuvo su gran prueba de fuego cuando fue técnico de sonido del cantante español Rafael en su paso por Ecuador. Desde ahí inició la larga lista de los artistas nacionales e internacionales que desfilaron frente a las consolas de Ramiro el Negro Acosta. Antes de seguir hablando con esto, porque yo sé que a todos les aburre la historia, pero es importante recordar lo que vivió nuestro país y cómo empezó el blues y el rock en Ecuador para saber hacia dónde nos dirigimos las nuevas propuestas. Así que vamos a entrar con un poco más de musiquilla. Vamos a arrancar con otra cancioncita para entrar en onda. Vagando por las estrellas. pagando por las estrellas, brilla más que el sol. Y bueno, volvimos, así es como regresamos. Acabamos de escuchar La Flor Más Bella de Memphis La Blusera, tremenda bandaza argentina. Pues decía, ella es argentina como ella no hay, pues las ecuatorianas también están bastante bien, ¿no? Yo creo que todas las mujeres son la flor más bella, ¿o no, muchachos? Sí, ¿no? Tal vez otra vez se perdió el micrófono. ¿Cuál es la flor más bella, muchachos? ¿La argentina, la ecuatoriana o todas mismas son la flor más bella? ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es la flor más bella? ¿La argentina, la ecuatoriana, mi mamá, su mamá? ¿Cuál es la flor más bella? Todas, creo yo. Todas son la flor más bella. Todas deben ser bellas, cada una única. Belleza, belleza. A ver, entonces estábamos hablando de Ramiro el Negro Acosta, pues cómo fue incluido en la Enciclopedia Ecuatoriana de la Música. En el 2012 participó en un gran eventazo en su amada Concha Acústica, donde recibió todos los honores que se merece una leyenda del calibre de Ramiro el Negro Acosta. Sin embargo, una leyenda que ha permanecido oculta por algún tiempo, pero ya no más, porque en este Quito Blues 2017... Ramiro hace su nueva aparición con su banda y nos va a dar esos espectáculos que nos llevan al antiguo Woodstock del 69. Esos espectáculos en el que uno piensa que está escuchando a Hendrix, pero no es Hendrix, es Ramiro, es nuestro Hendrix. Pocos músicos son los que tienen esa capacidad de hacerte volar con cada nota. Espero que no se pierda, pues hoy en día son pocos los que conocen de Ramiro el Negro Acosta. Y precisamente por eso es lo que me he llevado a leer un poco de su biografía, porque no se pueden olvidar esas cosas. La historia es importante para saber hacia dónde se proyectan las nuevas propuestas. Larga vida, Ramiro el Negro Acosta. Vamos a hablar de otras cuantas cosas más, ¿no, muchachos? Entonces, antes de nada quería leerles una opinión. ¿Se acuerdan que el programa anterior y los anteriores yo estaba hablándoles acerca de una iniciativa que tengo con la banda? Pues los Blues Brothers andan queriendo hacer blues andino, netamente blues roots, con todas las raíces del blues y todas las raíces de los ritmos y los instrumentos andinos. Les voy a leer la opinión de Javier Romero, que es charanguista, vientista y cantante, voz principal del grupo Tempo Sur. Entonces, pues el Javi nos dice: sabes, brother, en la música todo es posible, tú lo sabes, hemos hecho algunas cosas antes. Y tiene toda la razón, Javier fue con la persona que yo empecé a tocar en el colegio. Entonces yo les decía, en el colegio tuve un conjunto de música folclórica, entonces eso es lo que ahora me lleva a tocar el charango, mientras hacemos canciones de Etta James y de B.B. King. Entonces dice: todo es posible, mi brother, en la música. La posibilidad de combinar la parte tradicional con algo contemporáneo no está exento de suceder. El pana, el Alex Alviar, que también es pana, pues lo hizo en su disco Ecuatorial. También lo está haciendo Curi Chachimuel del grupo Yarina en su disco Runataki, en donde se pueden palpar claramente las corrientes de jazz y blues con instrumentos netamente tradicionales como flautas, quenas, bandolines, utilizando ritmos autóctonos y combinándolos con la música contemporánea. es una manera de enriquecer la música que con el paso del tiempo se ha ido olvidando, pero que gracias a las nuevas propuestas musicales se le está dando un nuevo valor a dicha música, pues. Es lo que yo les decía. Alguna vez en Expresarte hicieron precisamente para hacerle un poco de publicidad a nuestros ritmos, para hacerle un poco de publicidad al pasillo, hicieron un pasillo blues con los Tigres del Chaulafán. Y hablando de los Tigres del Chaulafán, que les conocen como los Tigres de Blues y el Arroz, es una banda de una de las bandas de blues rock con más trayectoria en el Ecuador, integrada por Felipe Pinzón en el bajo, Emilio Lara en las voces y guitarras, Norman Gray en las armónicas, Carlos Arboleda en los teclados, y fusiona originalmente los géneros blues y el rock. Los Tigres del Chaulafán nace a mediados de los 90, en 1994, en los subterráneos de la Universidad Católica, fundada por Javier Bermeo, Rubén Alaba, Norman Gray. Al poco tiempo se integró Emilio Lara. Por la banda han pasado otros integrantes como David Bedoya, Rafael Lugo, Miguel Elasmar, Lucho Borrero y Miguicho Aguirre. La banda tiene dos trabajos discográficos publicados, Amanecer y Ojo por Ojo. Alguna vez les preguntaron, ¿no? Porque sí es medio raro. Tenemos las bandas con los nombres más raros, creo que han salido de Ecuador. Estuvieron en su tiempo los Chulpitostado. Estuvieron en su tiempo los Chauchaquins. Cuando fueron todos a Europa, pues todo el mundo decía, Chauchaquins, ¿qué es? Está... Claro, los nombres más raros de las bandas han salido de Ecuador. ¿Quién estuvo por ahí también? La banda de metal, pues Cañiguara. Entonces hay algunos nombres que dicen rarazos, pero ¿qué nombre más raro que los Tigres del Chaulafán? Había escuchado de los Tigres del Norte, pero no de los de Chaulafán. Entonces, la explicación que ellos dieron, pues, un día tres tigres tragaban tigre en un trigal, ¿no? No tenían nada mejor que hacer con sus vidas y se pusieron a tocar blues. Su falta de visión empresarial les hizo decidir el vivir para la música y no de la música. Y como hacer arte por arte no paga bien, abre el apetito. Y es así como los Tigres reunieron una guita que traían encima y alcanzó justo para un Chaulafán, ese plato de arroz relleno de misterio porque nunca sabes qué demonios lleva. Y luego de los años, casi dos décadas después, nada ha cambiado. Siguen tocando por las tarrinas de Chaulafán. Así que hablando de los Tigres del Chaulafán, vamos a escuchar su último trabajo que hicieron en Epicentro Arte. Esto es Rosa Frenesí.

gringa loca, gringa loca, gringa loca. Fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny. Y ahora pata me tendré que regresar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. Fuiste tú la que se quiso casar. Me llevaste con engaño hasta la Johnny. Y ahora pata me tendré que regresar. Si en la calle te pegué, fue por coqueta. Me hostigué de soportar tu enferma vanidad. Yo sé que tus padres quedaron traumados con mi proceder. Por eso ando por los pechos cargando la cruz de tu aniñado amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. ¿Cuántas veces por ti me quise matar? Pero aquí como no me conocen nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Gringa loca, gringa loca, gringa loca. ¿Cuántas veces por ti me quise matar? Pero aquí como no me conocen nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes de tu país humillan a los pobres. Mi vida fue desdichada desde que entra tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios llorando en el Chifa Taiwán. Sin embargo, colorada, me saliste traga espada. Solamente porque te pegué en la calle, gringa loca, me dejaste en la frontera, Chiro. Eso es lo que nos dice viejo Napo, pues, en esa rola. Blucecito criollo que nos deja viejo Napo. Nacido en la ciudad de Guayaquil, en noviembre, en el año 55, más o menos contemporáneo del Negro Acosta, pues, la vieja ola del rock ecuatoriano. Criado en el Cerro del Carmen, en el tradicional Guayaquil. Tres probando. ¿Qué pasó, muchachos? Fallas técnicas, pero ya lo resolvimos. Perfecto, muchachos. Entonces, claro, criado en el Cerro del Carmen, el tradicional Guayaquil, pues viejo Napo. Dice Noel, dice, nosotros éramos rockeros, pero de los de música pesada, no de los de chiste, dice viejo Napo. Escuchando Jimi Hendrix y Led Zeppelin, en aquel tiempo era lo más pesado que existía. Estuvo en Guayaquil entre el 62 y el 68, fueron esos años de amor y paz. Y ahí la banda de Los Apóstoles, aquella banda rockera de viejo Napo, hizo historia. En el 79 abandonó Guayaquil y se traslada a Quito, en donde se conoce con musicazos como Aldulfo Tovar, Diego Luzuriaga, Juan Mullo, Alex Alviar, que justo estábamos hablando de él hace un rato, Dani Cobo, y forman Rumbazón. Posteriormente con Ugi Drobo y Alex Alviar formó también Promesas Temporales, y los conocidos hoy entre los bares de Guayaquil y Quito, los maduros con queso. Banda que existiría en 1983 y al 87, marzo del 86 publica su único álbum homónimo y se instala a vivir en las Islas Galápagos. Allá es donde nace su hijo Lucas, en Galápagos, y desde allá nace con temas nuevos interpretados por Hidrobo y Napolitano, los maduros. Gringa Loca, el valsecito criollo, blucecillo también, blucecillo criollo que le dejamos el día de hoy, y otras versiones de eléctricas como el blucecito criollo de Gringa Loca y el amigo Trigo. La antología del encebollado en el 98, graba con Hugo Hidrobo el álbum Antología del Encebollado. Este disco que recopila temas de Cuando Pienses en Mí, Extrema Unción, El Sonero que Murió, Gringa Loca, Venenoso Batracio. Pues como sabemos, entre todas las ondas de viejo napolitano, del viejo Napo, pues tiene rock, tiene blues, tiene country, tiene jazz, pero también tiene sones, guajiras y pasillos. Entre ellas, pues el amigo Trigo en todas sus versiones. Está también el disco Iguanamén de Galápagos, que vuelve en el año 2002 cuando él regresa de Galápagos con Jeff Brasser y el gringo Juan. El grupo Iguanamén de Galápagos como banda blues rock, soul, bolero, rockolero y con influencias ecuatorianas y letras en español e inglés. Disco que contiene los temas Un Mojón en la Marea, Platos Sucios, Me Cansé de Vivir y Si Tú No Estás Aquí. Cangrejo Criminal, también en el 2004, el disco que publica en el 2004, Cangrejo Criminal, que incluye, además del tema que le da el título al disco, pues temas como Guajira para Guayaquil, Bolón de Verde, Corazón de Matasarno. También existe la versión bolero del tema Cuando Pienses en Mí, grabada con la banda de la Armada Nacional, y el disco Sancocho de Hueso Blanco en el año 2006, que incluye 10 canciones, 6 de ellas nuevas. En el 2007 se somete a una cirugía en la que por suerte le fue bien. Y eso entre otras cosas de nuestro viejo Napo. Lo que no hablamos, como les dije, pues cuando él estuvo allá en las Islas Galápagos, nace su hijo Lucas, que no solamente es el gran legado de viejo Napo para el rock y para el blues, sino también un excelente amigo y un excelente musicazo. Vamos a escuchar algo de Lucas Napolitano. Este es su cover de Desconfío de la Vida, canción de Papo Blues, que como les comentaba en otros programas, llegan a ser familia con Héctor Napolitano y Norberto Napolitano de Argentina, Papo Blues. Entonces vamos de ahí, esto es Desconfío de la Vida. Imaginé que estábamos unidos y me sentí mejor, pero aquí estoy tan solo en esta vida, que mejor me voy. Como un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida y mi primer amor. Pero aquí estoy, tan solo en esta vida, que mejor me voy. Thank you. temas asazo, desconfío de la vida, de viejo, bueno, realmente es del otro viejo Napo, ¿no? De Papo Blues, de Norberto Napolitano, de allá de Argentina. Esos temas que llegan como un viejo blues. Entonces, bueno, como les comentaba, la anécdota que decíamos que, claro, Héctor Napolitano viene a ser como un primo lejano de Norberto Napolitano, papá. Coincidencias de la vida, coincidencias del blues, del rock and roll. Bueno, tengo muchas cosas que recordarles, mis estimados oyentes. Entre ellas es de los eventos que tenemos el día de hoy. Yo sé que no tiene nada que ver con el blues y con el rock and roll, pero a las 6 de la tarde nos vemos en el patio de comedias para el lanzamiento del videoclip de Boca Pelo. El último videoclip de Boca Pelo. Nos encontraremos a las 6 de la tarde ahí en el patio de comedias. Además, les hago llegar la invitación abierta a todos los que nos escuchan para que nos acompañen hoy a Juan Secaira, a mí y a otros grandes escritores y músicos en el Café Libro. Pues voy a leérselos la invitación en palabras textuales de Juan Secaira. Presentación del poemario La mitad opuesta, del escritor Juan Secaira Velastegui. En el evento se realizará un conversatorio con el autor dirigido por Marc Vallés. La intervención musical estará a cargo de Claudio Durán y es el día de hoy, 23 de mayo, en el Café Libro, en la Leonidas Plaza, entre Wilson y Veintimilla. A las 7:30. Claro que te escucho. ¿Qué pasó? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo ready? Ok. Entonces, bueno, nos vamos con esa onda, nos vemos el día de hoy a las 6 en el patio de comedias, a las 7:30 en el Café Libro, y desde las 7 también va a estar el Letreando acá en la Casa de la Cultura, Letreando en Quito, librazo editado por mi panel Esteban Poblete, la Guadalupe Huertas y algunos otros amigos más. Así que tenemos hoy lleno de eventos. Yo ya no regreso a la casa y mala suerte porque creo que va a llover y yo estoy en Bermuda. Les despido, muchachos, esto fue el Woodstock Blues con nuestra emisión de martes rock and rollero. Vamos con una última rola. Esto fue el Woodstock Blues. Hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Porque este fuego está en ti, forma parte de tus deseos, te quiebra por dentro. Por eso estoy aquí.